Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Tu despertar es urgente y así te lo están pidiendo los ángeles. Bienvenidos a Mindalia Televisión, bienvenidos a una nueva entrevista espiritual. Hablamos con Naesgre para tener y desarrollar este tema el día de hoy. Hola Naesgre, ¿cómo estás? Hola Laura, un placer de estar aquí. Estoy súper contenta de poder compartir con este público que nos ve pues este despertar que necesitan nuestros ángeles de la humanidad, porque realmente esta llamada es colectiva y cada día es más gente la que se está uniendo a este maravilloso despertar de conciencia. Así que estoy encantada de estar aquí. El placer es mío de poder acompañarte, Bella, de poder seguir formándonos contigo, aprendiendo de ti siempre en cada una de las entrevistas que hemos tenido la suerte de compartir. Y que si me permites, yo voy a recomendar desde ya que cuando acabe esa entrevista podéis ir a ver las anteriores que hemos compartido con Naesgre, porque en cada una de ellas vais a encontrar diferentes mensajes de conexión con los ángeles. Así que si os interesa estos temas, ahí vais a encontrar mucha información, muchos tips que os van a servir muchísimo para esa información. Hoy de momento estamos aquí y estamos para hablar de ese despertar y de cómo los ángeles nos están llamando y nos están hablando para que eso se produzca. Y hablamos desde una parte muy aterrizada, desde la intuición, los mensajes que recibimos desde ahí. Así es, cada día me llegan más mensajes de cómo las personas están descifrando ese sistema de intuición, ese sistema de su mente, porque la mente está bajando un poco la barrera para que entre la comunicación del alma. Y cada día es más y más y más lo que se está recibiendo de nuestros seres de luz. ¿Y sabes por qué? Porque ellos tienen un compromiso y es ayudarte a despertar. Este despertar es para abrirte un camino y para darte esa responsabilidad que tú tienes que tomar. Y Laura, digo que tienen que tomar porque hoy la humanidad tiene que empezar a hacerse responsable de cambiar, de quitar esas creencias de miedo y de empezar a confiar. Es un cambio que va a transformar la vida de muchas personas cuando lo empiecen a tomar. Y yo siento que este cambio que los ángeles están poniendo en nosotros es un cambio para que empecemos a evolucionar. Estamos ya dispuestos a ese cambio. Hay tanta gente que se está comprometiendo con dejar el paradigma del miedo atrás. Es tan importante empezar a sentir que eres capaz de salir de ese rol de víctima, de ese rol de miedo que durante tanto tiempo te ha abrazado y que es el momento hoy de soltar, que yo invito a todas las personas que empiecen a escuchar esa voz interior que les está diciendo en este momento, adelante, que nada te frene, porque cuando ellos te guían, no hay nada que te pueda parar. Así que yo invito a toda la gente a escuchar esa voz interior que los ángeles, a través de su intuición, van a recibir esa información para decir, estáis preparados para avanzar. Así que únete. ¿Cómo podemos mejorar o aprender un poquito más a confiar en nuestra intuición cuando la mente duda, cuando esa parte egoica se hace presente? Lo más importante es tener un corazón abierto y es que la intuición no miente, porque es esa fuerza que nace de dentro, es esa plenitud que te dice, no sé el camino, no sé cómo lo voy a hacer, pero no voy a parar hasta hacer lo que he venido a hacer, porque realmente tu alma ya sabe ¿qué vas a vivir aquí? ¿Para qué estás aquí? Y los ángeles simplemente vienen a darte ese empujón cuando a ti te falta esa confianza de tomar acción. Una fe sin acción es una fe muerta. Por eso hoy tienes que empezar a desarrollar esos dones que estoy segura que muchas personas tienen y están ahí dormidos y hay que despertarlos. Hay que empezar a abrir tu corazón, a empezar a trabajar el amor en tu interior, quitar todo el miedo, toda la preocupación, porque el miedo no es de Dios, el miedo es una manipulación de tu ego. Entonces, si tú dejas que la fe, sin saber lo que va a suceder, entre en ti, vas a entender que las cosas van a salir bien. Vas a entender que aunque no sepas lo que tienes que hacer, hay algo dentro de ti que te dice adelante, y lo vas a poder hacer con fe, sin rendirte, sin apresurarte, porque todo llega cuando ese maestro que hay dentro de ti está preparado para seguir. Dios te está preparando, tus ángeles te están preparando para que saques lo mejor de ti. Y yo me atrevo a decir que si tú empiezas a tener esa conexión con ellos, tú vas a empezar a recibir, porque cuánta gente ya está recibiendo esas señales que a través de los ángeles están poniendo a nuestra vista, a la vista del ser humano. Laura, ¿cuánta gente está recibiendo numerologías? ¿Cuánta gente está recibiendo ese mensaje a esa pregunta que se está haciendo? Porque están abiertos a recibir. Entonces es muy importante que nos dejemos sentir y fluir. Me va muy bien que comentes esto de estar abiertos, porque evidentemente para recibir esos mensajes tenemos que tener pues la percepción activa, estar, como tú bien dices, ¿no?, receptivos a lo que nos puedan decir. ¿Qué bloquea nuestros canales intuitivos, Naesgre, y cómo podemos limpiarlos? Lo que más te bloquea son los miedos. El miedo, siempre me lo ha dicho el Arcángel Miguel, es el veneno del alma. Cuando tú tienes miedo, el miedo es lo contrario al amor. Ellos son amor. Cuando tienes miedo, sin querer, estás bloqueando el flujo de energía que ellos te están integrando en tu interior. Tú eres parte del universo, tú eres parte de esa creación. Y Dios te ha creado a imagen y semejanza de Él. Te ha puesto a esos seres celestiales para que te abran ese camino de comunicación, para que empieces a atraer lo mejor y sobre todo para que tengas una guía, una disciplina contigo mismo, porque realmente el proceso es seguir avanzando. El ser humano no se puede quedar parado, Laura. Si se queda parado, se estanca y la energía no fluye. Es muy importante que avances, que te comprometas en decir, voy a sacar la mejor versión de mí, voy a dar todo lo que tengo que dar para comunicarme, para conectarme, para estar en mi lugar de silencio para que esos mensajes me empiecen a llegar. Porque tu mente te habla y es muy diferente cuando te habla el alma, porque el alma te da esa paz, el alma te da esa claridad y es como toma acción, muévete, sal de la preocupación, el miedo, el ruido mental, todo eso tiene que ver con tu ego y es lo que te está bloqueando para no comunicarte con esa verdad que tienes dentro y que te va a ayudar a impulsar la energía para que este cambio se empiece a dar ya. El cambio es inminente, esto ya ha llegado, esto ya no hay marcha atrás. Como dice Arcángel Miguel, los que estáis preparados vais a evolucionar. Otros se quedarán en la retaguardia porque hay gente que no va a pasar. No signifique que no avancen, sino que se quedan atrás. Pero los que estáis preparados, ese salto es evolutivo. ¿Y sabes para qué habéis venido? Dice el Arcángel Miguel, para ayudaros los unos a los otros a salir de esa matriz mental. Así que, Laura, el cambio ya está hecho, ya no hay marcha atrás. Esto es un despertar colectivo, por eso la gente ahora está buscando información, busca respuestas a sus señales, porque es un toma acción, ya no hay marcha atrás. No sé si estás por ahí, Laura, pero bueno, sigo hablando. Lo más importante... Estoy contigo, perdóname que se ha tildado mi micrófono y no me dejaba comunicarme contigo. Estoy aquí, estoy atenta a esto que estamos comentando. Aquí abajito se está saliendo un mensaje precisamente de que si queréis más información sobre nuestra especialista, en la cajita de descripción vais a poder conocer más sobre ella. Ahí tenéis redes sociales, página web, lo que ella nos ha facilitado para que la encontréis a un solo clic. Así que bueno, comentando esto que veníamos abriendo un poquito en el camino, ¿no?, de los ángeles y de los mensajes concretos del Arcángel Rafael, del Arcángel Miguel. ¿Hay momentos concretos o estados emocionales, Naesgre, en los que la intuición se manifiesta con más fuerza? Sí, fíjate, es curioso, pero cuando la intuición se desarrolla es cuando nuestro estado de ego baja y cuando nosotros bajamos la vibración con el ego es cuando se eleva el alma. A veces tenemos que pasar periodos que a lo mejor nosotros los sentimos como algo me está sucediendo por dentro, me siento en un caos, pero ese caos verdaderamente es para elevar tu conexión de dentro. Es una lucha, por eso siempre el ser humano está luchando con él mismo. Y cuando tú bajas esa vibración del ego, es cuando elevas la comunicación con el ser. Entonces yo te digo, si estás pasando por un momento difícil en este momento, no lo veas como algo malo, sino velo como una llave abierta a esa nueva posibilidad, a esa nueva oportunidad que la vida te va a mostrar, porque si te están quitando algo del camino o si te han quitado algo del camino, no lo veas como algo negativo, sino ve que viene algo más grande para ti y que lo debes dejar entrar. Los ángeles, lo he comentado en muchos vídeos y es que no me canso de decirlo, no buscan a personas que estén preparadas, no buscan personas que estén dispuestas a dar ese cambio, a dar esa transformación, a confiar en esa voz del corazón. Y cuando yo digo voz del corazón, digo hacia adentro, porque el ego siempre va a lo material y el alma siempre va al interior, siempre va a ir a restaurar ese sentimiento que tú tienes que sanar. Entonces, muchas personas van a notar esa conexión cuando pierden algo, y es que una parte de la que pierden es a su ego, porque el ego empieza a bajar, Laura. Gracias, Naelsgre. Tú tienes precisamente en este momento, aquí no estoy en pantalla, ahora estoy contigo, tienes precisamente en este momento preparado una membresía muy, muy especial para las personas que están en ese camino evolutivo, en ese despertar angelical, y que te gustaría compartirnos con nosotros para que quienes quieran continuar y trabajar contigo de tu mano, pues puedan unirse a la membresía. Así que te voy a dejar el espacio para que nos cuentes todo. Es súper importante que eduquemos a nuestra mente. Nuestra mente durante todo este tiempo ha estado libre y a sus anchas, creyendo que la vida que estaba viviendo era la vida que le había tocado. Y tengo que decirte que la vida que estás viviendo, si no es la que quieres, la puedes cambiar. Y estos seres de luz te pueden ayudar a través de mí. Tengo todas las semanas una membresía mensual en la que yo te voy a ayudar a transformar tu pensamiento, a cambiar tu realidad y a conectar con esta energía angelical, porque nunca estuvieron lejos, simplemente tú enfocaste tu energía hacia otro lugar, y yo te quiero enseñar el camino para que entiendas que una vez que estás en el camino correcto, todo empieza a cambiar. Es súper importante que te dejes guiar por la energía angelical, porque ellos solamente quieren hacerte la vida fácil. Nosotros nos hacemos, Laura, la vida difícil porque le prestamos demasiada atención a nuestro ego. Cuando el ego baja la guardia es cuando aparece el alma y cuando empieza esa comunicación espiritual. Yo quiero despertar a tantas almas, quiero cambiarles la vida para que cambien esa nueva realidad. Así que todos los que estén dispuestos en YouTube tienen esa membresía mensual en la cual trabajamos todos los martes por la noche y vamos a cambiarle la vida a millones de almas que estén dispuestas a evolucionar. Muchísimas gracias, Naelsgre. Te deseamos todo el éxito y todo el éxito a las personas que se unan a ti también dentro de esta membresía. Vamos a finalizar con una pregunta que me parece súper importante como broche de oro para este encuentro, que sería: ¿cómo se siente una verdadera confirmación intuitiva del plano espiritual? ¡Guau! La verdad es que te llenas. Fíjate, todas estas personas que se sienten vacías, cuando tú conectas con la verdad, con esa verdad que siempre estuvo dentro de ti, con tu alma, cuando te conectas con ella, hay algo que se llena, hay algo que se nutre. Tu vida cambia. ¿Y sabes por qué? Porque por primera vez ves con los ojos del alma y te muestran la claridad. Esa claridad te transmite paz. Esa paz te dice que lo vas a lograr. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento aparece la fuerza, aparece la forma de creer que vas a conseguir todo aquello que has venido a hacer aquí, porque como alma valiente tienes un plan, y el plan fue cumplir una gran misión aquí. Despierta tu conciencia, quita tus miedos y transforma una nueva realidad, porque si tú lo crees, eso va a suceder. Y simplemente es dejarte guiar por ese sentimiento tan fuerte que dentro de ti te va a inspirar. Y si no sabes cómo hacerlo, aquí me tienes para poderte ayudar. Así es, Laura. Así sea y así se ha dicho, Naesgre. Pues ahora sí hemos llegado al final de la entrevista. Recordad esas manitas arriba, compartid este vídeo con las personas a vuestro alrededor que estén interesadas en conocer más sobre Los Ángeles y en este camino evolutivo del despertar espiritual, que estamos todos, aquí estamos todos a una y somos uno, así que esto es para todo el mundo, realmente, esta información que hemos compartido hoy. Te mando un besito, Naesgre, y te dejo para que despidas tú la charla. Pues decirte que muchas gracias por estar aquí, que ya estás en el camino, que sabes cuál es tu destino y que lo más importante es que confíes en ti, que confíes en lo que hoy te dice tu corazón, que no te rindas, porque cuando tú lo crees, lo vas a hacer súper bien. Así que te esperamos, mi Ángeles y yo, para transformar tu vida. Adiós.